Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. www.radiocaos.com.ar. Buenos días, bienvenidos a esta edición especial de Caos Informativo. Mi nombre es Santiago Can y en esta edición especial Radio Caos está queriendo transmitir lo que está pasando hoy en la Universidad de Buenos Aires. Como ustedes sabrán, o quizás no lo saben, anoche se realizaron asambleas en diversas facultades y se votó la toma de distintas sedes. En este caso, tres de las sedes de la Facultad de Ciencias Sociales, de la UBA, de la cual varios de los miembros de Radio Caos somos estudiantes. También se tomó la sede de Filosofía y Letras, la sede de la Facultad de Arquitectura y Diseño y también la Facultad de Ingeniería. Además, a todo esto se suma el hecho de que hay 14 colegios secundarios tomados. Entonces, lo que nosotros queremos plantearnos desde Caos Informativo es qué está pasando en este momento con la educación. Queremos realmente cubrir y contarles a ustedes que quizás nunca escucharon la radio o quizás no tienen idea qué está pasando, una mirada desde ese lugar. Estuvimos, en este caso, como les decía, somos estudiantes de comunicación y estuvimos en la asamblea y en la decisión de tomar la Facultad de Ciencias Sociales, en este caso en la sede de Ramos Mejía, que es la sede de Parque Centenario. Ahí charlamos con el presidente del Centro de Estudiantes y vocero de la asamblea sobre cuáles son los motivos de esta toma. Y bueno, básicamente los reclamos son... Santiago González. Tres reclamos que están muy relacionados entre sí. Presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Es el fundamental, que es una partida presupuestaria como la gente para la UBA, un reclamo presupuestario. El reclamo histórico del edificio único, que es un reclamo del conjunto de los actores de la facultad, de todas las comunidades sociales están reclamando esto. Y a su vez, en apoyo al paro docente que empieza a partir de mañana, que básicamente también es un paro por el presupuesto, por eso es que se demuestra la ligazón de todos los reclamos y la fuerza que toma esto al tener a los docentes y a los estudiantes luchando a la par por los reclamos. Ahí escuchábamos a Santiago González, presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, con quien hablamos esta madrugada, y también nos comentaba de que esta jornada es realmente una jornada histórica, porque después de mucho tiempo varias facultades realmente se pusieron de acuerdo de alguna manera, o al menos igualaron los métodos de lucha para salir adelante en esta crisis que ahoga a la universidad pública. Bueno, en principio es histórico, sí que esté tomado, no histórico, sino que hace muchísimo tiempo no pasaba. La última vez había sido en el 2005. Después de toda la lucha del 2005, se consiguió la partida presupuestaria para empezar a construir el edificio que hoy está en Constitución. Pero en el 2005 había sido la última vez que Marcelo T. y Ramos habían estado tomadas las dos coordinadamente, por lo cual demuestra el carácter que tiene esta lucha y el carácter que tiene esta movida por el edificio en este año. A propósito de los motivos de cómo se gestó esta asamblea que devino después en toma en la sede de Parque Centenario de las Facultades Sociales, esto nos decía Santiago González, presidente del Centro de Estudiantes. Cada vez se necesita más condiciones dignas para poder cursar. La demostración más concreta de esto, y que fue de alguna forma el disparador de estas últimas medidas que estamos tomando, fue el día jueves. Se derrumbó un pedazo de mampostería, un pedazo de hierro, una viga, ya no sabemos cómo llamarlo porque utilizan como lo llamamos en nuestra contra, que cayó muy cerca de una compañera, que si se le caía en la cabeza, si se le caía en algún lugar, realmente podría haber tenido consecuencias bastante graves. Y de alguna forma, estas manifestaciones particulares son los que demuestran el estado en el que cursamos y el estado de peligrosidad, el estado de cromañones constantes en los cuales no solamente está la universidad pública, sino seguramente está el conjunto de la salud, el conjunto de la educación, el conjunto de los colegios. Bueno, ya todos sabemos que los colegios primarios están sin gas, que los hospitales están sin presupuesto, etcétera, etcétera. Pero lo que empezó en una asamblea y devino en toma, y no solo en las facultades sociales, sino también en filosofía y letras, que cortaron a Coiti Rivadavia, sino también en Marcelo T. Alvear, otra de las sedes de las facultades sociales, y también en ingeniería y en la facultad de diseño y arquitectura, hay una convocatoria que está vigente para hoy a las 18 horas, pero mejor que nos lo cuente Santiago González, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Sociales de la UBA. La importancia de reforzar mañana la convocatoria a la marcha a las 6 de la tarde y a su vez con la perspectiva de que después de la marcha podamos hacer una gran asamblea, no solamente de sociales, sino del conjunto de las facultades que están luchando, del conjunto de las facultades que participen y del conjunto de los docentes y no docentes que también vayan mañana a la marcha y vayan con nosotros hasta el Ministerio de Educación. Va a ser la mejor forma de poder sacar algo coordinado, de poder darle mucho más fuerza a nuestra lucha y de avanzar en una vez por todas en estos reclamos concretos que tenemos. Hoy son reclamos concretos, no nos pueden decir que estamos pidiendo la cuatriplicación del presupuesto, que nadie se pueda hacer cargo, sino estamos pidiendo algo concreto, que empiecen las obras, que se renten a nuestros ad honorem, que se cursen mejores condiciones. Son cosas que nos pueden otorgar muy fácilmente. Las partidas presupuestarias están. Sabemos que en vez de que se vengan para la universidad, que la guita en vez de venir para la universidad, estas super reservas que tiene el gobierno y que sale a decir por todos lados, se van, como vemos el día de hoy, para pagarle al Club de París y no para las universidades, que cada vez están peor y que cada vez se caen más vigas en más cabezas de más personas. Hecha la convocatoria para las 18 horas, como les decía Santiago González, presidente del Centro de Estudiantes, ahora vamos a escuchar el testimonio recabado por nuestra compañera Tatiana Guenaga, también miembro de Radio Caos, que estuvo en la toma y que, bueno, entrevistaba a algunos de los estudiantes autoconvocados, independientes, que fueron parte de este momento. Y bueno, escuchemos lo que ellos decían, lo que ellos opinaban sobre esto, que fue realmente una movida muy importante y que queremos retratarla de la mejor manera. Bueno, chicas, ¿cómo fue que llegaron a la toma? ¿Cómo fueron autoconvocadas? ¿Sabían de la asamblea? Bueno, yo soy Lucila. Me enteré porque, bueno, una amiga estaba cursando en la facultad y, bueno, después fue a la asamblea que se hizo a las 7 de la tarde. Después se trasladaron se decidió que, bueno, que la asamblea pasaba a Corrientes, a la calle Corrientes y Gallardo. Bueno, me mandó un mensaje, mi jovenita, que está cortada la calle y que, bueno, estamos viendo qué va a pasar, que se va a tomar la facultad. Así que, bueno, escuchamos todo lo de la asamblea que se dio en la calle y se decidió la toma de la facultad. Además, se tomaron otras facultades como la de filosofía, la de ingeniería y la de arquitectura. Y bueno, nos vinimos para acá, para Ramos. Y bien, aclaremos que son las 6 de la mañana. Sí, son las 6 de la mañana. Estamos en la facultad, por lo menos. Más o menos estamos 12 horas acá adentro tomando mate. Y bueno, pero estamos acá ayudando, aguantando para mañana ir a marchar. Así que bueno. ¿Y cómo sintieron la movilización casi espontánea de hoy a la tarde? Ahora el plenario, las decisiones que han tomado, ¿cómo lo han vivido? Sí, más que nada, yo soy Sofía, también estaba cursando y fui a la asamblea y más que nada me quedé por la convocatoria, que me pareció bastante importante y buenísimo que se haya sumado tanta gente, así que había tanta onda para tomar y para resistir y pedir por el edificio, que me quedé por eso. Y me parece que hay una cantidad bastante importante de independientes y eso está buenísimo, y sobre todo a la hora de las decisiones y de resistir esta toma, está bueno que nos podamos juntar y que no sea solo una cuestión de partidos políticos, sino también de estudiantes que queremos unas mejores condiciones para cursar. Sí, ahora que estamos desde hace muchas horas adentro, nos damos cuenta de que por más de que haya distintas agrupaciones, estamos todos juntos, todos peleando por el edificio único y estamos, bueno, dialogando entre todos, estamos juntos en esta y, bueno, esperamos que salgan las cosas bien. Bueno, muchas gracias, chicas. Nos vemos mañana en la marcha, ¿no? Nos vemos mañana. Gracias. Escuchamos recién a estudiantes autoconvocados, independientes, estudiantes que están realmente de pie, junto con la UBA, que en este momento se suma, en realidad, para los que tampoco lo sabían, a un paro docente decretado por la CONADU Histórica, y esto va a devenir todo en una marcha hoy a las 18 horas, que es muy importante que estemos todos muy conscientes y que si realmente esto vos lo estás escuchando por primera vez, entraste a Radio Caos o alguien te comentó de cómo llegar a este lugar para enterarte lo que está pasando y que muchas veces no se dice, insistimos entonces con esto de que, bueno, intentemos generar este nuevo espacio para lo que difundir lo que está pasando, ¿no?, en este momento en la Universidad de Buenos Aires. Desde nuestro lugar, como te decía al principio, como estudiantes de comunicación, convocamos a todos los estudiantes, en realidad de la Facultad de Ciencias Sociales, a salir a las 17 horas, a congregar ahí en la sede de Ramos Mejía, y sí, después a las 18 es la marcha en la que estábamos comentando en todo el programa de hoy. Así que vamos a seguir con estos boletines. Este fue el primero, este fue desde nuestra primera experiencia, pero estamos trabajando en meternos en lo que está pasando en las otras sedes y también en las otras facultades. Así que si vos que estás, sos estudiante y te interesa el tema, o no sos estudiante, tenés un primo, un tío, alguien que está vinculado al tema, o te interesa solamente la educación, mandanos un mail con teléfonos, con lo que quieras, que para que nosotros nos contactemos a caosinformativo@radiocaos.com.ar. caosinformativo@radiocaos.com.ar es nuestro mail, y bueno, vamos a seguirte informando desde esta manera particular propia de este Caos Informativo y esta Radio Caos, que intenta apoyar en este caso la lucha de la educación. Nada más para este boletín, en un rato seguramente te estaremos informando más de lo que está pasando. Mi nombre es Santiago Can y esto es Radio Caos, www.radiocaos.com.ar. www.radiocaos.com.ar